Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes de 17 a 19 horas hora española a través de www.radio-tu.blogspot.com y www.radio-tu3.webnode.es. Redifusión todos los viernes a través de No Solo Sello, www.nosolosello.wasai.com/nosolosello. De 13 a 15 horas, hora española, abréis la página de No Solo Sello. A la derecha saldrá Tablón. En Tablón dais al buscador, ponéis Sospechosos en Vallecas y nos sintonizáis. Y por supuesto, estamos todos los sábados en Radio Crimen Online desde 22 a 24 horas hora argentina a través de www.radiocrimen.org.ar. Los mails, los correos electrónicos los tenéis en sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, Twitter @sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts del programa están en el iVoox y en el Archive.org, en Sospechosos en Vallecas Juana Castaño el Roquero y en Juan Antonio Castaño Ramos. Apartado de correos 53099 28080, Madrid, España. Hoy os pondremos un resumen de lo que han sido para los sospechosos los mejores discos del año en cuanto a rock estatal o rock nacional. Hard rock, heavy metal, rock nacional o estatal y hard rock, heavy metal, etc. de internacional. Haremos un resumen, no pondremos todos los que hay, pues son 20 por cada categoría, son 60 grupos, así que más o menos os pondremos una reseña de lo que han sido los mejores discos para los sospechosos. El mismo programa lo vamos a emitir hoy jueves día 29, como también lo haremos el próximo día 3, también estaremos el 3 de enero. Será el mismo programa haciendo un repaso a los mejores discos del año para los sospechosos. El Sanedrín, el equipo de los sospechosos, Miguel Ángel López, Báncora, Ricardo Partida, Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz de Quilmén y la señorita Juan Oliva, hablando para ti y para vosotros, Juan Antonio Castaño el Reguero. Un placer, Pepa. Muy buenas tardes. Felices fiestas. Esperemos que hayáis pasado bien en Nochebuena y en Navidad. Felices fiestas. Por fin se acaba el 22 y empecemos que el año 23 sea mucho mejor, igual o mucho mejor, de lo que ha sido el año 23, Pepal. Estamos que empezamos. Hace unos días apareció la noticia del triste fallecimiento del que fuera gran guitarrista Javier Kielbecher, que fuera guitarrista entre otros de otras bandas, sobre todo de la banda de Beethoven R. Nos dejó para siempre tristemente el hombre, y bueno, pues llevaba ya unos mesecitos que estaba enfermo el hombre, y bueno, pues nos ha dejado para siempre. Muy triste la noticia, que nos ha causado una gran conmoción, y la verdad es que estamos bastante apenados. apenados por la noticia, la triste noticia del fallecimiento de Javier Kielbecher, el que fuera guitarrista entre otras bandas, sobre todo la más conocida, Beethoven R. En su memoria, en su recuerdo, a la memoria de Javier, de Beethoven R, donde quieras que estés, que la tierra te sea leve. Así empezamos, en tu recuerdo, en tu memoria. Se rebotea, no olvides. ahí está la gente Beethoven R, que no, de su EP, jajaja, ja, ja, en el cual aparecía Javier Kierbecher, que fuera uno de los mismos fundadores de Beethoven R, que nos ha dejado para siempre, pues hace unos días, después de una larga enfermedad, llevaba ya un tiempo muy malito el hombre, y bueno, pues en su memoria, ahí está sonando Beethoven R. Así hemos empezado el programa. Ya sabéis que este va a ser un programa íntegro de los mejores discos para los sospechosos. Mejor disco en el apartado del heavy metal, hard rock, metal y demás en castellano, en español. Tierra Santa para los sospechosos de su álbum Destino. Tierra Santa, los mejores para los sospechosos en este apartado de hard rock, heavy metal. Mejor disco nacional para los sospechosos en cuanto a rock, hard rock, heavy metal, etc, etc, etc. Tierra Santa, de su álbum Destino, los de Logroño lo han logrado. Mejor disco del año. Mejor disco del año en el apartado nacional. En cuanto a rock, o rock estatal, o rock nacional, como queráis, Star Mafia Boy, permíteme que me presente, lo han vuelto a conseguir. El trabajo del señor Mafia y sus chicos, lo han vuelto a lograr. Mejor disco del año para los aspectos en el apartado de rock estatal o rock nacional. La gente de Star Mafia Boy. Yo recorrí el sendero del demonio y siempre sobre de ti. He fornicado con el hijo del desprecio y vuelvo a estar cerca de ti. No tengas miedo, no te vayas de mi lado. Entiende bien mi situación. Sigo mirando a los ojos a la muerte que romperá tu corazón. Mejor disco del año en cuanto a apartado de rock nacional o estatal, Star Mafia Boy, con permíteme que me presente, fantástico álbum del señor Mafia y sus chicos, PayPal. Star Mafia Boy, mejor disco de rock nacional, mejor disco de hard rock, heavy metal internacional, para los sospechosos en maricas, Vos, con su álbum Impera, fantástico, genuino disco, el mejor del año, sin duda alguna, para los sospechosos. We'll be right back. spoken, that echoes through the times. It's the smell of the burning temple, swept away by lies. It's the truth of candor shown through a prism of deceit. It's the cunningness of bishops with their choir boys en suite. It's the tongues of the adulation that licks to no avail. It's the noise of the righteous dogma that has the inmates tell. Ahí están la gente de Ghost, de su álbum Impera, mejor disco de heavy metal hard rock internacional, sin duda alguna. Otro de los grandes discos del año en apartado internacional son la gente de Blind Guardian con su álbum La Máquina de Dios. Blind Guardian, otro de los mejores discos para los sospechosos. Blind Guardian, La Máquina de Dios. Come on. La máquina de Dios, Blind Guardian, otro de los mejores discos que han aparecido este año 22. Sin duda alguna, Pepa, Blind Guardian. También uno de los mejores discos del año es el disco de Last and the Mighty and the Corporation, el 4. Pues Last, otro de los mejores discos del año por parte internacional para los sospechosos. Ahí está Slash, además que de Sound Corporation, de su álbum 4, otro de los mejores discos aparecidos en este año 22, sin duda alguna, un gran trabajo de Slash, el 4 también. Otro de los grandes discos del año son la Dopamina, el disco de Thunder, fantástico álbum, que es un álbum doble, impresionante el trabajo de los míticos ingleses Thunder. Ahí están Dopamina, otro de los mejores discos del año. So try. otro de los grandes discos en cuanto a rock nacional, rock estatal, es la gente de Bon Vivant con su álbum Supernova. Qué pedazo de álbum también. Bon Vivant, de su álbum Supernova, otro de los grandes discos, en el apartado de rock nacional, también en el apartado de rock nacional, merece muchísimo la pena el disco de Vacío, desde Murcia. Qué pedazo de álbum también, el baile de las máscaras, el juego de las máscaras, ahí está la gente de Vacío, el famoso Eterno, anda que lo hemos puesto en este tema, sin pensar todo lo que tengo. la gente de Vacío, con su álbum El Baile de las Máscaras, El Juego de las Máscaras. Fantástico álbum de este grupo de Murcia llamado Vacío. Anda, hemos puesto veces este tema, el tema de Vacío. Seguimos aquí en Radio Todos los Sospechosos en Vallecas. Otro de los mejores discos en apartado internacional es el disco de los míos, los enfermos, los moribundos y los muertos. Ahí están Megadeth, otro de los mejores discos en apartado internacional. Otro de los grandes discos del año, el apartado internacional, Megadeth, Los Enfermos, Los Moribundos y Los Muertos. Ahí está Megadeth, otro de los mejores discos del apartado internacional, Western de Dave Mustaine. Seguimos en vivo en directo el jueves día 29 Seguimos, vamos con la gente de Los Brazos en su disco Universal. También fue fue y será uno de los mejores discos del año para los sospechosos en el apartado nacional del heavy metal hard rock, Estaremos con ellos también, estaremos con esta gente a primeros de año, cuando estemos pendientes. Y nos hemos quitado para primeros de año a Los Brazos, Universal, otro de los mejores discos del apartado del hard rock heavy metal nacional. Los Brazos con su disco Universal, otro de los mejores discos del año, sin duda alguna, en el apartado de hard rock heavy metal nacional o estatal, como queráis. La gente de Los Brazos también, otro de los discos del año. Porco Bravo, después de unos cuantos años en las tabernas de ellos, lanza un disco que es muy bueno en el apartado de rock nacional o estatal. Ahí está Porco Bravo, somos. ¿Con quién te quieres comparar? Porco Bravo, la vuelta de Porco Bravo con su álbum Somos, otro de los mejores discos aparecidos en este año, sin duda alguna. La gente de Porco Bravo, en apartado de error nacional o estatal, como queráis, la gente de Porco Bravo. Seguimos, estamos en Radio Tú, en Los Sospechosos, hasta que el silencio hable. El disco de la gente de Broken Horizon, apartado de Hard Rock, Heavy Metal, también nos llamó muchísimo a la atención a Los Sospechosos, y creo también es uno de los mejores discos del año, en apartado de Hard Rock, Heavy Metal, español o estatal. Broken Horizon, hasta que el silencio hable, otro de los mejores discos, sin duda alguna, del año, en el apartado de Hard Rock Heavy Metal Nacional. Qué pedazo de álbum, muy bueno, muy bueno, muy recomendado. Y no me lo he pasado aquí porque me lo han escuchado. Otro de los grandes discos es la banda más cabalera, de su álbum Totem Soulfly, en el apartado internacional, otro de los grandes discos del año. I'm Soul Flying, de su álbum Totem, la banda más cabalera. Otro de los mejores discos, sin duda alguna, en apartado internacional para los sospechosos. En apartado nacional también nos llamó muchísimo la atención de heavy metal, hard rock, heavy metal en castellano, la gente de su Enemy, los cuales con su álbum Whiffles lograron llamar muchísimo la atención para los sospechosos. I waste my time, but I will not for what I feel. This body life is no for me, I can't go on this way. You lie to me for life, and be that magician. Be a slave with your heart and heart. Feel the taste of fortune on your lips, so you won't feel weird. Another wolf I had to talk. But you can't escape him. You write the word of us, tread on the pain and his path. Feel the pain of what you're dead. Do what you're rolling and leave everything behind. Don't trust in this life. Another wolf has had your torn. Why you can't escape. Repartiendo María, María, ven acá volando María, María, ven acá corriendo, y el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, el chocolatillo te lo están fumando. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, y el chocolatillo se lo están fumando. María, María, ¿cómo estás creciendo? Día tras día, regándote el tiempo. María, María, estás floreciendo, qué rico olorcito te estoy relamiendo. María, María, cómo estás creciendo, día tras día, regándote el tiempo. María, María, estás floreciendo, qué rico olorcito te estoy relamiendo. Seguimos, Pepa, ahora aquí en Radio Tour, en Los Sospechosos en Vallecas, www.radio-tube3.webnode.es. Vamos con Mortal Maze, el laberinto mortal de esta gente de Segovia. También nos llamó muchísimo la atención en el apartado del hard rock, heavy metal internacional, nacional, desde Segovia, Mortal Maze. Thank you. just burn, burn just burn, burn just burn, burn just burn, burn just burn. Laberinto Mortal, ellos son de Segovia, Motor Base, otro de los grandes hallazgos que hemos recibido de este año 22, que está a punto ya de terminar. Pepa, el Motor Base desde Segovia. Seguimos, vamos con Domine 15, con la gente de Dragonfly. Otro de los grandes discos del apartado de Estados Unidos, Estados Unidos, Nacional, Dragonfly con su Domine 15. Sin final, sufriré en soledad. La gente de Dragon Fire de Valencia con su Domine 15, otro de los grandes discos. Otro el apartado de Hard Rock Heavy Metal nacional o estatal. Otro de los grandes discos en el apartado de rock, sin duda alguna rock nacional, es el disco de B.O.W., Los Brothers of Borders, La Hermandad de Lobos, de su álbum Un Vestido de Estilos de Torcidos. Otro de los grandes discos del año. Camión de botellones. nuevos folios. ¡Ya! Los sospechosos en Vallecas, os deseamos feliz salida y entrada de año nuevo. Feliz salida del año 22 y feliz año 23 para toda la pepa que sintoniza Radio Tú y los sospechosos en Vallecas. Felicidades para todos y para todas. ¡Pepas! Vamos con Mandrágora Negra en el País Vasco, símbolo de libertad. Trofeos te harán recordar. Ahí está el apartado de hard rock, heavy metal, nacional o estatal, mandaron la negra con símbolo de libertad, uno de los grandes discos también, en la lista de los sospechosos. En la lista de los sospechosos también está Sandy Leal con su Barcelona Concert. Sandy Leal también entra en la lista de rock nacional o estatal, como los mejores discos del año para los sospechosos. Yeah. el gran guitarrista Santi Leal con su álbum Barcelona Concert, es uno de los mejores discos sin duda alguna para los sospechosos. Pues seguimos aquí en Radio Tubo, en vivo, en directo, www.radio-tu3.webnode.es. Pepal, los sospechosos. Otro de los grandes discos, el disco de Ray River, Ray Raiva, como queráis, la gente de Castellón con su cuarto creciente, lo han vuelto a hacer, otro gran, gran disco. Dry River o Dry River, como queráis, Dry River, como queráis, la gente de Castellón, de Dry River, con su álbum 4 García, entre otros grandes discos, sin duda alguna, del año, para nuestros pechos. También el disco de Uzi Caravan, Imaginaciones, otros grandes discos en el apartado de Gran Nacional o Estatal. Uzi Caravan, Imaginaciones. Que aquí el fin de tu dolor, tú eres mi sombra en la pared. Intento demostrar que yo vine dispuesto a enloquecer. Y se me clava tu dolor, me quema dentro tu dolor. Y me vacía tu dolor, me hace desierto tu dolor. Sostener los huesos que me esconden y ay, ay, ay, ay, desapareceré para olvidar tu nombre. Y si consigo resistir el resto de los golpes y ay, ay, ay, ay, déjame volver. Cegado por un resplandor, busco a tientas comprender. Porque nuestra respiración no nos llegó a pertenecer. Me pesa tanto tu dolor y se me clava tu dolor. Y me abrazaba tu dolor y bebo hirviendo tu dolor. Mientras intento sostener los huesos que me esconden. Y ay, ay, ay, ay, desapareceré para olvidar tu nombre. Y si consigo resistir el resto de los golpes. Y ay, ay, ay, ay, déjame volver mientras todo se rompe. Los huesos que me esconden y ay, ay, ay, ay, desaparece para olvidar tu nombre. Y si consigo resistir el resto de los golpes y ay, ay, ay, ay, déjame volver mientras todo se rompe. Y ay, ay, ay, ay, ay, como una más de tus imaginaciones. Y ay, ay, ay, ay, ay, canta por mí entre las explosiones. Whisky Caravan con su álbum Imaginaciones, otro de los grandes discos del año en la pasada de Red Nacional o Estatal. Whisky Caravan sonando, sonando aquí los sospechosos en Vallecas. ¡Pepa! Entrando muy en la recta final del programa. Whisky Caravan. Venimos, vamos con Luis Cruz y la Furgo Van, con la música de otra parte. Otro de los discos en el apartado nacional. Luis Cruz y la Furgo Van, apartado de rock, estatal o nacional. Dicen que no curro, pero salgo de mañana cargado como una mula, con todas las guitarras y un amplificador que pesa como un demonio, que pesa como un mal matrimonio. Me encuentro un vecino y me dice con mucha guasa y arte, ¿dónde va Luisito con tanto cachivache? Y yo le digo al nota que me voy, que me voy, que me voy con la música a otra parte. Música otra parte. Para otra parte. Con la música otra parte. Que el arte siempre ha sido y será morirse de frente. poco beneficio y mucho sacrificio. Y se me escapa el tiempo y se me hace tarde. Y yo me voy, yo me voy, yo me voy con la música a otra parte. Con la música a otra parte. Más y me vuelvo a resbalar. Podréis verme llorar. Luis Cruz y la Fútbol Band, con la música de otra parte, otro de los mejores discos en el apartado de rock, también en el apartado de rock nacional o estatal, también en el apartado de hard rock, heavy metal, nacional o estatal, está la gente de Runa Llena con su álbum AON, un gran disco sin duda alguna de los miembros de Mago de Oz. Más de Ahí están Runa Llena de su Alboraón. Uno de los mejores discos, sin duda alguna, apartado de hard rock, heavy metal español estatal. Muy buen disco de la gente, de Runa Llena. Nos vamos a despedir, gente, con la gente de los SES, con su álbum Mambo. Y no sabrán regresar. De cantar en inglés, han pasado a cantar en castellano y lo han hecho un gran trabajo en Mambo, lo sé. Con fotos, creen que soy otro. Bueno, people, los sospechosos estamos a punto de chapar este programa especial de hoy, jueves, día 29, que nos valdrá también para el 3 de enero, haciendo un resumen de los mejores discos del año para los sospechosos en Vallecas a través de Radio Tú, www.radio-tú.blogspot.com, people. Feliz salida de entrada del año, los desea Miguel Ángel López, Báncora, Ricardo Partida, Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz, el X-Men y la señorita Juan Oliva, y un servidor de ustedes, Juan Antonio Castaño, el roguero. Feliz salida de entrada del año, si os quieren los sospechosos people, publicaremos las listas íntegras con los 20 grupos en los tres apartados, rock nacional, heavy metal, hard rock nacional y hard rock heavy metal internacional. Feliz hoy en todo el año, viva, se os quiere los sospechosos. Feliz año, chao, adiós.